Ya comienza Miscelánea Radial, el magazine. Entérate de todo un poco. Los que están del otro lado, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Miscelánea Radial, transmitiendo desde el CFP 24 en el barrio de Flores, a través de www.laprendizmedios.com.ar. Les cuento, hoy somos muy poquitos y sería nuestro último programa, como lo venimos haciendo siempre, del año. El programa que viene va a ser un especial de la radio, así que bueno, espero que lo disfruten y voy a saludar para que sepa quiénes estamos. Hola Nati. Hola Fer, hola a todos. Hola Cele. Hola, ¿qué tal? Hola Lío, quien está operando también. Sí. Hola. Muy bien Lío, ahí operando. Bueno, les recuerdo que nuestra vía de comunicación es miscelanearadial@gmail.com.ar. Nuestro WhatsApp no 156-735-3359. Muy bien, ese es el WhatsApp. Les comento que como somos pocos, algunos vamos a hacer las sesiones de otros. Estamos así más misceláneos que nunca. Le mandamos saludos. Mandamos saludos a Yami, que está con conjuntivitis. Que se recupere pronto. Eso, te voy a dedicar la cortina de serie, Yami. Y bueno, Steffi, ausente sin aviso. Y Jess. Y Jess también, saludos a Jess, aunque no vino. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este programa. Y bueno, comentamos que el día está muy lindo, ¿no? Sí, se nubló un poco. Más o menos, ¿no? Vuelve ahora el sol, así que ahí estamos. Pero hay vientito y no hay 40 grados. Y ya para la noche se esperan lluvias y fuertes. Sí. Mañana. Así que bueno. ¿No es mañana? Hoy a la noche. Sí. Y recordamos que para mañana, el 6 de diciembre, en Artigas 690, habrá una charla sobre electricidad domiciliaria a las 19. Están todos invitados, ¿eh? Al avistamiento eléctrico, a cargo de Yami Nasa, electricista, a la gorra. Muy bien. Muy importante. Después, igual al final lo reiteramos así. Muy bien, dale. Y bueno, vamos a esperar. Contar que nos pueden escuchar en la radio. Medidas musicales con Natalia. Bueno, comenzamos. Hoy las efemérides les vamos a contar qué es compartida. Tengo acá a mi lado a mi compañera Cele. Vamos a hablar un poco de lo que fue la movida grunge a fines de los 80 y comienzo de los 90. Vamos a escuchar un poco de música también. Cele, ¿qué podemos decir? Que nació en Seattle, la ciudad en Washington. Sí, les quiero comentar más o menos. Buen día a todos. Mi nombre es Celeste. Les quería comentar, bueno, yo como muchas bandas, influencias que me gustan para tocar la guitarra y demás, Pearl Jam es una banda de grunge de los 90 y como me estaba comentando la compañera, que son de Seattle, como los integrantes están por Scott Gorsuch, Jeff Amen, Mike McCready, guitarrista principal, Dave Brooks, el baterista de los 90 y ahora el actual es Matt McCready. Y él, no vamos al principal, tenemos que nombrar a Eddie Vedder. Claro, el gran Eddie Vedder. El cantante de Pearl Jam, ¿no? Obviamente, y estuvo con Temple of the Dove también anteriormente de que esté con Pearl Jam. Y bueno, sacaron un disco que se llama Team Y ese... Que este año cumplió 25 años. Tal cual, 25 años en agosto, el 27 de agosto de 1991. ¿Sabés por qué me acuerdo? Porque yo cumplo el 26 de agosto del 1991. O sea, un día antes de que nací yo y al otro día sacaron el CD Team. Es como que voy flash. Así que me acuerdo y no sé si podemos pasar un temita. Y hablamos de Pearl Jam, pero después la banda emblemática, Nirvana. Vamos a empezar con Nirvana. Sí, bueno, sí, obviamente. De su disco Nevermind. Vamos a escuchar un tema que se llama Smell Like Teen Spirit, algo así muy como conocida, huele a espíritu adolescente. Sí, muy conocida. Aparte también de los 90s y el grunge y todo en Seattle, todas las bandas eran muy amigas, como Pearl Jam, Nirvana. Claro, se hacían... Ahí empieza a sonar. Bueno, así pasaba el primer tema para que trajimos para compartir de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente, del álbum Nevermind, que este álbum se lanzó en 1991. Y bueno, vamos a repasar un poco la banda, cómo estaba formada. En la voz, ¿quién estaba? Kurt Cobain. Muy bien. Después, en el bajo, Chris Novoselic. Y en batería, a partir de 1990, Dave Grohl, que bueno, ahora en la actualidad también sigue haciendo música, está con los Foo Fighters. Así que eso como primera medida, la banda más emblemática. Y ahora tenemos otra de la que estuvimos hablando recién, que se llama Pearl Jam. Y este disco, como habíamos dicho, el Teen. Teen, que de 1991. Teen significa 10 y bueno, en 1991 pusieron 10 temas y al final se colgó un tema más, 11 temas quedaron en el CD Teen, pero bueno, en realidad eran 10 temas en el CD y por eso le había quedado Teen. Pero ahora vamos a escuchar... ¿Nos habías contado cómo estaba el grupo integrado? Sí, actualmente está con Matt Cameron, el baterista que estuvo con Soundgarden. Está todavía con Soundgarden y también estuvo en Temple of the Dog, que es la banda que te decía antes que Eddie Vedder tenía. Y bueno, está actualmente con Persian y el baterista este está con Soundgarden. Y a su vez, Eddie Vedder se junta con Chris Cornell a hacer la banda. Así que va a estar bueno escuchar ahora a Pearl Jam y este tema que sonó un montón también. El que va a sonar ahora es con el baterista anterior que se llama Dave Abruzzese. Dave Krasen. No, ese es el después del Team. Antes del Team fue Dave Abruzzese. Ese que tendrías que chequear. Ahí está, porque, chequeo la información. Sí, sí. De Abruzzese, que ahora está preso porque, bueno, se mandó una. Oh, no. Se mandó muchas cosas que no debía hacer, pero bueno. Y quería contarles que vinieron en el 2015, el año pasado. Que ya, bueno, ya prácticamente falta. Ya van a ser dos porque ya termina el año, ¿no? Qué loco. Sí. Que termine el año, ¿no? En diciembre ya estamos. Y casualmente Eddie Vedder, estoy recordando, en diciembre, el 23 de diciembre cumple Eddie Vedder 52 años. Mirá, cómo Eddie pasó Vedder. El tiempo. Sí, el 23 de diciembre. Así aparte que, son bandas aparte, que escuchamos en toda la adolescencia. Bueno, vos sos más chica. Y 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. Y vamos a escuchar Black de Pearl Jam, que bueno, le que estaba contando. Del team. Yeah. Cine y series con Yamil. ¿Cuántos Yamil le pones? Bueno, como ya les dije antes, Yami no está, así que Yami, esto va a decir... Dedicado. Dedicado, gracias. Dedicado a vos. Como no estoy, no es mi tema, sino el tuyo, elegí una sola serie para hablar hoy, que la verdad que me parece espectacular, porque es una serie que va entregando Netflix domingo a domingo, va por el tercer capítulo. Perdón, ayer fue el cuarto que no lo vi. Así que, bueno, les voy a hablar de Designated Survivor. Es una serie dramática de la cadena estadounidense ABC. El nombre de esta serie, que es creada por David Guggenheim, proviene de Superviviente Designado, que hace referencia al miembro del gobierno que no asiste al discurso sobre el estado de la nación que da el presidente en el Capitolio, con la presencia del vicepresidente y del parlamento entero. Entonces, en caso de un ataque que acabe con la vida del presidente, el vicepresidente y toda la cúpula, quedaría el superviviente designado para cumplir el rol que queda vacante. Entonces, Tom Kirkman, que es Kiefer Sutherland, es un miembro de menor importancia dentro del Ejecutivo estadounidense. Es el que queda en la Casa Blanca, bien custodiado, como superviviente asignado. Después de un atentado al Capitolio durante el discurso en el que mueren el presidente, el vice y todos los miembros del Parlamento, será él quien tenga que hacerse cargo de la Casa Blanca y de encontrar a los responsables del ataque. Esta serie es un drama centrado en el hombre ordinario envuelto en una situación extraordinaria. Bueno, como recién dije, la están pasando por Netflix, va por el cuarto capítulo y sale cada domingo. Está muy buena, se las recomiendo y yo le pongo 8 Yamis. Así que, Yami, no te extrañamos mucho. Mentira, si te se extrañamos... Se pone puntaje, sí, como Macri. Claro, no, yo los 8 Yamis porque va por el cuarto capítulo, hago como Yami. Cuando sí, va por la temporada 25 ya dice, ay, no, lo bajo un poquito. Pero por ahora va todo genial, así que bueno, no hay ningún problema. Les cuento que hemos hecho una entrevista acá con Cele y con Nati. Uh-huh. Así que es una entrevista que le hicimos a una compañera que conocí acá en el CFP, alumna. Todo fue casual, ¿no? Sí, nos encontramos casual. Sí. Vinimos a hacer algo del programa y nos encontramos en el buffet de abajo, en el bar, con ella. Y bueno, y se dio la oportunidad y le hicimos la entrevista. Así que, bueno, vamos con la entrevista. En la que ella puede contarnos cómo aplicó desde su profesión todo lo aprendido acá en el CFP. Así que por ese lado está buenísimo. Está buenísimo. Vos sabés que a partir de que ella me dio la tarjetita y todo, que me mostraba las estrellas, yo empecé a andar en bicicleta y veía remisería estrella, cosas así referido a ella. Y me entendés, de ese día empecé a ver todas esas cosas. Sí. Y como hicimos una entrevista bastante larga, la vamos a escuchar en dos partes. Claro. Por eso vamos a escuchar la parte 1 primero, obviamente. Sí, hoy decidimos hacerlo un poco, ir cortando en dos partes. La música también. Aparte tiene más suspenso, ¿no? Claro. Para que la gente escuche partecita. Bueno, vamos con la entrevista entonces, la primera parte con Estrella. Hola gente, estamos acá en la cantina del CFP 24, que me encontré con una gran amiga, Estrella. Hola Estrella, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Les cuento que ella hizo varios cursos acá en el CFP y aparte es tarotista, numeróloga y astróloga. Bueno, Estrella, contanos un poquito lo que hiciste acá y cuál es tu profesión. Bueno, acá estuve en el año 2015 en el curso de multimedia con el profe polaco y con Fabián en el curso de Photoshop. Mi profesión es experta en tarot, fueron mis comienzos. Después estudié numerología pitagórica, numerología integral y empresarial de recursos humanos y finalmente astrología de la personalidad. Y contanos específicamente los cursos que hiciste acá, cómo te ayudan en tu profesión. Bueno, Photoshop es muy importante para mí porque lo utilizo para editar las fotos, los diseños, todo lo que uso para mis clases, para mis tarjetas personales, los folletos. Esa es una utilidad, es muy creativo. Y el curso de multimedia para los videos, las promociones que comparto en la web, en Facebook. La verdad que estoy muy contenta cómo pude ampliar toda la rama creativa con mi profesión. y Yacé también, los voy a contar yo, tiene un programa de radio, contanos eso también. Bueno, mi programa de radio se llama Por Amor al Universo y sale en directo desde Buenos Aires, Argentina, los días domingos de 16 a 18 horas en la radio www.rincondestrellas.com.ar. www.rincondestrellas.com.ar. Bueno, buenísimo ese tema. Y a ver, Nati, ¿qué le querías preguntar? Hola, Estrella, ¿cómo estás? Muy bien, Nati, gracias. Un placer conocerte. Y bueno, yo quería saber, en base a tu profesión, que nos cuentes un poco de numerología. Bueno, la numerología se basa en el estudio de todos los números que nos rodean. Fíjense en ustedes, ya tenemos un número en la fecha de nuestro nacimiento y cada letra de nuestro nombre tiene un número, un valor. Todo el abecedario tiene un número. El estudio numerológico se basa en conocer todos esos números que nos acompañan a lo largo de la vida. Esa es la numerología. Y con respecto a la astrología, estamos como curiosos, queriendo que se viene el 2017 y que, en qué, dónde está el planeta regente y todo eso. Bueno, te voy a unir un poco cómo me gusta a mí relacionar el tarot, la numerología y la astrología. Si yo analizo el año 2017, si ustedes pueden ahí anotar, escríbanlo todos juntos y sumen, les va a dar un número 10-1. ¿Por qué 10-1? Porque se suma 7 más 2, 9 y 1, 10. Pero también se puede reducir al número 1. Como a mí me gusta analizar el número 10 y el número 1, doy los dos ejemplos. Después está en cada uno con cuál sintoniza mejor. El número 10. ¿Qué nos dice el número 10? Si ustedes ya vienen trabajando en sus proyectos, en sueños, ideas de muchos años atrás, entonces es un número 10. Es un año de culminar todo eso que ya venimos, ¿sí?, proyectando y trabajando. Pero si ustedes no estaban haciendo nada prácticamente o dejaron mucho espacio, entonces van a vivirlo como el número 1. Un año de inicios, de comienzos, de buscar lo nuevo. Entonces está en cada uno en ver con qué se siente. Si más cerca del número 10, que es potenciarlo ya trabajado, o iniciar un nuevo camino si no están conformes con todo lo que ya recorrieron. Después hagan el balance a fin de año del 2017 y se van a dar cuenta. Cuando las palabras fallan, la música habla y aquí les habla Celeste. Bueno, este que pasó recién era... Soundgarden, sí, esta es la segunda parte de música. Así que bueno, vamos a hacer una especie de resumen. Bueno, el grunge nació a fines de los 80, comienzos de los 90, mayor auge en Seattle, Washington, Estados Unidos. Y en realidad grunge no tiene un significado específico. Por un lado... Es como que ahora se llama el rock alternativo. Pero por un lado... Rock alternativo. Pero por un lado puede ser interpretarse como grungy, que en inglés es como desalineado, desaseado, desprolijo, bueno, todos esos adjetivos. Y después lo puedes unir con garage. ¿Viste como las bandas de garage que empiezan tocando, sí, en un garage? Entonces es como que la unión de esas dos palabras. Y bueno, y como que... Y ya fuimos escuchando varias bandas. Soundgarden, por ejemplo, con el tema, bueno, tenemos un poco de problemita acá. Tanto les cuento que esta tercera banda se llama Soundgarden. Lo que estamos escuchando, como decías vos, Cele, se llama Black Hole Sun, el agujero negro del sol. Y escuchamos un poquito. Ahora hablamos. Cualquier cosa yo... Bueno, entonces repasamos lo que sonaba, era... South Garden con Black Hole Sun. Black Hole Sun, del álbum de 1994, Super Unknown. Fue uno de los cortes más difundidos. Con este tema sonó... Un tema de los clásicos, por así claro, decirlo, claro, de ¿no? los clásicos. Un tema que furor, digamos. Claro, y vamos a ir terminando con la música y una no. quedó para el final, pero no... Aparte, hablando de los 90, dale. No nos olvidemos de MTV, MTV Music. Que ahí en MTV pasan mucho los Unplugged. Claro. Los Unplugged con guitarra acústica, criolla. Ya es una leyenda igual el Unplugged, sí, quedó como en el tiempo. Quedó en MTV grabado así, entonces como que el grunge, Seattle, grunge, sí. Unplugged, todo como que quedó todo unido, ¿no? Sí, pero aparte de bandas nacionales o latinoamericanas, por ejemplo, no nos olvidemos del Unplugged de Soda. Sí, tal cual. Charlie García. Había Aterciopelados. Sí. Un sinfín de bandas. Un montón. Sí, bueno, después Eric Clapton, millones, pero claro. Que, bueno, es un sinfín de bandas. Y a propósito, bueno, vamos a cerrar la parte de música con esta banda que, no por ser la última... Es la peor, no, es la mejor. Una de mis favoritas, bueno, se sí, llama sí. Alice in Chains. Es que está todo unido, ¿no? Porque el claro. grunge está todo unido, ¿viste? Con Nirvana, sí. Pearl Jam, Alice in Chains. Y ahora tenemos Alice in Chains. Bueno, y de ese Unplugged, al acústico que hizo MTV, esta cadena de videos musicales, vamos a escuchar un temazo que se llama Heaven Beside You, el cielo a tu lado. Y bueno, ¿qué nos puedes contar un poco de Alice in Chains? See what you can see, and what you wanna be. ¿Chicle en el guardapolvo de tus hijos? ¿Manchas de salsa en la camisa? No desesperes, ya llega Fer con sus tips y curiosidades. Se me vino la marcha. Bueno, son los tips y lo de siempre, ya saben ustedes lo que viene. Les voy a decir un refrán, el origen de un refrán que más que conocido, que es lágrimas de cocodrilo. Miren de dónde viene. La lágrima de cocodrilo, el llanto de aflicción del cocodrilo, es una invención del hombre para poner en palabras los propios sentimientos. El tema es así. Por carecer de aparato masticatorio, el cocodrilo no puede reducir en trozos su bocado, que llega a veces a ser el tamaño de un cordero o de una persona, esperemos que no. La dificultad para tragar lo obliga a forzar al máximo las fauces y los músculos de la cabeza. Esta congestión tremenda es la causante del escenario, que le salgan las lágrimas. Entonces la acción de llorar mientras se devora con ferocidad una presa ha sido tomada como arquetipo de hipocresía. Una fábula, como tantas que dejan mal parados a los bichos que nos rodean y que se aplica con mucha propiedad a algunos o a muchos seres humanos. Bueno, les gustó, ¿no? Porque está bueno. Lágrima de suelo con lágrima de cocodrilo, ya saben que eso es una hipocresía. Claro. Y para no perder la costumbre, les traje otros tips de dentífrico. Ah, bueno, ahí va. Les cuento. Gel para el cabello. Me quedé sin gel. ¿Qué hago? Bueno, las cremas dentales que contienen gel sirven como fijador para el cabello. No es algo que tenés que usar a diario, obviamente. ¿Crema dental en el pelo? Claro. Es para salir del paso. La de gel. Mirá. La crema gel, no la blanca. La verde. Claro. Porque si no vas a quedar medio con los pelos muy duros. Claro. Te queda aliento fresco en el pelo. Claro, vos vas por la calle y dices, wow, loco, qué perfume tenés. Y aparte de eso, lo usan a veces las madres para fijar la gomita del pelo que no se vaya de acá para allá cuando le hace una colita a la nena. Las que tienen pelo muy lacio y se les cae, por ejemplo, yo era la bruja eterna, mi mamá me ponía una hebilla, a los dos minutos estaba en el piso, bueno. Le pones un toquecito de dentífrico y ahí te quedó la hebilla. Gel. El gel. Ah, mira. Después, muy bueno. ¿Viste? La verdad, muy bueno. Muy bien. Después vos podés, por ejemplo, usar el dentífrico común, el blanquito, para limpiar las teclas de la computadora y de la pantalla móvil, del móvil. Pasás un pañito suave con un poquito de pasta dental y agua. Cuando las teclas están secas, retirás con un paño húmedo. En caso del móvil, es ideal para limpiar la pantalla y hacer desaparecer pequeños rasguños. O sea que hasta te sirve para regenerar. Habría que probar. Habría que probar, ¿no? Yo tengo las fuentes... De vos tomalo como quieras, probalo, ¿viste? Sí. No va a pasar. Vamos a probarlo y después les digo. Y después lo tenés como limpia vidrios, que haces lo mismo, pasás el trapito y después lo sacás. Y esta, ojo, manchas de tintura. A la hora de teñirte el pelo, no decime, te quedó la oreja con tintura, sí, la frente con tintura, el cuello con tintura. Todo. Y el pelo, por suerte, si no tenés crema, porque hay que aplicarse antes de teñirse crema, ¿qué haces? Te pones dentífrico. Te pones dentífrico en la oreja. Te pones dentífrico en la frente y lo haces. Y si no lo hiciste, después te limpias con dentífrico. ¿Qué pasó? Pañito dentífrico en la oreja que te quedó la tintura. Y ya está, santo remedio. Buenísimo. Así que, viste, bueno, eso... El presupuesto, ¿no? De dentífrico igual, ¿no? Claro, tenés que comprar el ahorrarse de un lado y te gastás del otro. Yo creo que es más barato el detergente que el dentífrico. O sea, sí, ha llegado el caso. Pero yo les cuento los usos porque si un día se quedan sin algo y tienen el dentífrico a mano. Yo me acuerdo en mi época que me hacía la cresta porque me hice medio punk y no tenía gel y me ponía jabón blanco y me paraba así los pelos. Más económico que eso, no hay. Así que bueno. Bueno, pero son cosas que uno tiene a mano. Por eso son tips, chicas. A ver, entendamos, no. Sí, los sí. Tips son cositas que uno tiene a mano. Porque claro, si voy a tener que salir a comprar, ¿qué clase de tip me estás dando? Es para sacar las papas del fuego. Me van a llamar y me van a decir, ¿qué tip? Me voy al supermercado y me compro el detergente. No, así no va la cosa. Así que vamos a seguir después, más tarde. Bueno, acá yo estoy perdida como truco en la neblina, que es otro después refrán. Vamos a una publicidad. Bueno, entonces, vamos a una tandita, entonces. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción. Y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. ¿Dónde te fui? Te tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Bueno, se nos va pasando la hora. Sí, el programa va pasando. Les cuento que voy a despedirme. Los chicos van a seguir un ratito más. Bueno, soy Fer, ya se habrán dado cuenta. Tengo un tema doméstico que ir a buscar a los niños al colegio. Beso Marce, que no te mandé ningún beso, a nuestro fiel oyente, y que nos dio la música de Geronto. De Geronto, sí. Para la cortina. Te amo, Marce. Y bueno, eso, quiero despedirme, agradecer por haber estado compartiendo esto, a los chicos también, a las profes. Esto es un taller, ya lo saben. Y bueno, termina el año, así que el lunes que viene va a ser un programón dedicado a la radio. Que si puedo vengo, pero no les prometo. Así que por las dudas me despido y les deseo un súper 2017. Y bueno, nos vemos, chicos, nos vemos. Nos vemos. Nosotros nos podemos juntar. Bueno, chao, gente, gracias. Buen año. Gracias. Y nosotras seguimos. Todo lo que querías saber sobre la historia del deporte, te lo cuenta Lío. Bueno, ahora les quiero demostrar primero mi apoyo a lo que sucedió la semana pasada, como todos ya saben, la tragedia de Chapecoense, que sucedió a raíz de un accidente de avión en el que un club se vio afectado. Que justamente le sucedió lo mismo al club, le sucedió en 1958 al Manchester United. Iban a una final de una, lo que hoy en día es la Champions League, y el avión tuvo un desperfecto. Creo que, si mal no recuerdo, murieron 10 personas. Uno de los sobrevivientes es el que era hasta ese momento el técnico del Manchester United, Busby, y uno de los que también fue sobreviviente y máxima figura del Mundial 66, Bobby Charlton, y uno de los máximos goleadores del Manchester United, fue la figura del Mundial de Inglaterra de 1966, y se salvó gracias a ese accidente porque se olvidó el pasaporte y tuvo que tomar otro avión. Así que imagínense la suerte que hubiera corrido Inglaterra en ese Mundial. Todo si él, por un olvido, ¿no? Si él se subía a ese avión. Es lo que le pasó a uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense. Uh-huh. Así que uno empieza... Que uno se había olvidado el pasaporte, ¿no? Claro. Aparte, no es el primero y tampoco tiene que ser... uno espera que no sea el último. Uno, las estadísticas demuestran que viajar en avión es más seguro, pero, viste, siempre... Claro, no es siempre, nada seguro hoy en día. Claro, siempre se agrega un poco más de seguridad, e incluso en muchas cosas pasan, ¿no? No solo en viajar en avión. El máximo... El deporte que más avanzado a nivel seguridad es la Fórmula 1, pero... Si no hay nada tiene... seguro, el seguro se lo llevaron preso. Pero hasta en la Fórmula 1 hay casos medio... un poco trágicos. Uno de ellos es el que sucedió en la década del... creo que finales del 50, y fue la tragedia de Le Mans, en la cual... sucedió que las banderas no se dieron bien las indicaciones y chocó uno de los autos que venía a fondo contra uno que entraba a boxes. Y el auto que venía atrás, bien a fondo, chocó y dio un par de trompos y fue contra el público. Oh, y ahí murieron como 10 personas. Los dos autos, aparte, eran de Mercedes, y Mercedes tuvo una penalización de 20 años. En para colmo, encima. Que no pudo competir en Le Mans y tampoco en ninguna categoría de la Fórmula 1. Recién volvió, creo que a fines del 90, a la Fórmula 1. Así que imagínense lo que habrá sido. Uh-huh. Mirá, aparte Mercedes es una buena marca. Sí, incluso muy conocida. Lo es hoy en día, pero deportivamente en ese entonces era que pase algo así, fue muy muy difícil, sobre todo para el equipo en sí, para como marca. Uh-huh. Dijeron, ahora sonamos, ahora quebramos, ahora qué va a pasar, lo primero que piensan todos los equipos, todas las empresas, qué va a pasar con los sponsors, qué va... cómo vamos a hacer para mantener a la gente, con los pilotos, con los ingenieros, con los técnicos, con los jefes de equipo, claro, de las diferentes categorías, con todo. Es crudo que pase y le ha pasado a muchos equipos y ni siquiera es el primero que sucede. Incluso el último caso que falleció en la Fórmula 1 fue un corredor que murió, creo que en el 2014. Hace poco. Sí. Así que ahora vamos a ir a la entrevista. A la segunda parte. A ver si es acá. Seguimos escuchando. Y el número uno, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, en numerología el número uno nos invita a buscar lo nuevo, iniciar nuevos caminos. Siempre, y lo he visto en consultas y por experiencia personal, lo que uno siembra en el ciclo uno lo va a tener, vamos a decir, en la palma de la mano después de muchos años. Es la semilla que uno siembra. No busquen los resultados inmediatos. Dejen que poco a poco vaya creciendo esa semilla y después de varios años van a poder ver el resultado final. Pero es un año de mucho entusiasmo, de mucho optimismo, es lo que se nos pide. Con el ciclo 1, con el ciclo 10, es culminar lo anterior y darle más fuerza a lo que ya uno ya viene, digamos, trabajando. ¿Y con respecto a la astrología? Bueno, si lo relaciono con la astrología, tenemos que pensar en el número uno con el astro, el que nos ilumina todos los días, el sol. Entonces, bueno, hacer actividades en el día sería genial, estar en contacto con el sol para darnos fuerza. Ustedes tienen que sentir que el sol está cerca, que ustedes pueden ser esa estrella solar. ¿Y el 10? Y el 10 tiene la fuerza del sol, pero más creativo. ¿Por qué? Porque ya tiene la formación de los años anteriores. No es que inicia como el 1. Entonces ahí es donde yo relaciono un poco más con la carta del tarot número 10, que se llama la Rueda de la Fortuna. Entonces, la Rueda de la Fortuna nos invita a buscar nuevos horizontes, podemos hacer viajes al extranjero, expandirnos, crecer en lo que ya formamos. Esa es la diferencia entre el 1 y el 10. Que les doy un ejemplo. Imagínense que hace muchos años estaban estudiando una carrera. Bueno, ya terminaron. Se encuentran con el número 10. Entonces, tienen que proyectar esa carrera. ¿La van a seguir acá o se animan a cruzar el océano o el lugar de donde están? Ese sería el número 10. Pero es potenciar lo aprendido. En cambio, el 1 no. El 1 recién va a comenzar ese sueño, esa meta, ese proyecto que todavía está ahí en nuestra mente y corazón. El 1 es el mago, ¿no? En tarot. Sí, el 1 es la carta del mago, muy bien, Fer. Entonces, el mago nos propone eso, tener todo el material o nuestras ideas sobre la mesa para proyectar ese sueño. Sí, a mí se me ocurrió. ¿Y cómo influyen, por ejemplo, el número 1, tanto el número 1 como el número 10, a nivel país? Es un signo que es Cáncer, Argentina. Bueno, Argentina sí es el signo de Cáncer. Y si yo miro el número 10 y el número 1, en Argentina se nos invita a todos a esto que venía diciendo, ¿no? Hacer nuevos cambios, nuevos proyectos, para que a todos nos vaya bien. Si seguimos con más de lo mismo y no avanzamos, entonces es como que no podemos seguir progresando como nación. Bueno, vamos a ir cerrando. Acuérdense, estamos acá hablando con Estrella, tarotista, astróloga y numeróloga, amiga del CFP 24. Y bueno, para despedirnos, no sé si querés darnos tu dirección de mail o lo que donde se pueda consultar, página web. Sí, mi correo electrónico es poramoraluniverso@hotmail.com. Y bueno, me pueden escuchar en directo en mi programa www.rincondestrellas.com.ar. Bueno, muchísimas gracias. Un besote. Gracias a ustedes, chicas. Muy linda entrevista. Bueno, volvemos a estudios. ¿Se grabó? Y bueno, así pasaba la segunda entrevista Estrella, ya una amiga del CFP. Un saludo. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Y los para los que están ausentes, como Yamil, Steffi, Jessy, si está por ahí, le mandamos saludos. Y ya vamos a ir terminando, no sin antes comentarles que este sábado 10 se realiza la última feria milonga, la milonga de Artigas, este sábado, así que todos los que puedan acercarse no se van a arrepentir. 20:30 clases de tango, a las 10 comienza la milonga. El último feriado, ¿no? El último. El último del año, claro. Sí. Y bueno, vamos a ir cerrando entonces, despidiéndonos de este último programa, que fue un placer, para mí, una gran felicidad. Sí, tal cual. Yo desde el comienzo que me escucho, que decía, desde el monosílabo a esto, la verdad que me siento muy feliz, las profes son unas divinas. Una compañía. El CFP, la verdad que es un lugar muy cálido, uno muy se siente bueno contenido. Para estoy pensando en un futuro curso el año que viene. Así que bueno, les mandamos besos y saludos a todos, a los que están del otro lado. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y el aguante. Lío, un saludito a quién. Igualmente. A las profes que nos aguantan. Sí. ¿No? Uh-huh. El aguante más que nada, ¿no? A todos. Sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo y Y nos volveremos a encontrar. Sí. La semana que viene. El lunes que viene. El lunes que viene. Por esta misma un especial hora. De la radio, claro. Cumple años la radio. Cumplen sí. 4 años la radio. Así que bueno. Así que el 12 del 12 del 12, así que no es el fin del mundo, no fue el fin del mundo, pero fue el comienzo de la radio, así que muy bueno. Sí, sí, así que bueno. Así que bueno, estamos despidiendo para el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, besos. Chao. Chao.